gélida se revela. Mi roca y mi escudo, en ti mi alma reposa tranquila. En la adversidad y en la victoria, tu amor inagotable es mi historia. Tu fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. En cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guían. En la quietud de la noche, tu paz inunda mi ser. En la tempestad y en la lucha, tu fortaleza me hace vencer. En tu presencia encuentro consuelo, en tu verdad mi fe se afianza en el suelo. Tu fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. En cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guía. Tu fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. Cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guía. En la quietud de la noche, tu paz inunda mi ser. En la tempestad y en la lucha, tu fortaleza me hace vencer. En tu presencia encuentro consuelo, en tu verdad mi fe se afianza en el suelo. Fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. En cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guía. Con gratitud te adoro, mi Dios y Salvador. En ti mi confianza yace, mi corazón en ti reposa. Tu fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. En cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guía. Tu fidelidad permanece, en ti mi esperanza crece. En cada paso, en cada día, tu gracia y bondad me guía.